Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es para saber sobre aspectos del sistema carcelario de nuestro país, y la comunicación la realizamos con quien es el comisionado parlamentario penitenciario de nuestro Uruguay, el doctor Juan Miguel Petit. ¿Cómo le va, Petit? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, mucho gusto, ¿cómo les va? Muy bien, queriendo conversar con usted, sabemos que no tiene mucho tiempo, pero tratar de, en una breve síntesis, hacer una puesta a punto de la realidad de la responsabilidad que a usted le corresponde como comisionado parlamentario penitenciario. Petit, las situaciones que se multiplican cada vez más de inconvenientes, de agresividad y de muertes a nivel carcelario, ¿qué reflexión le merecen? Bueno, yo no podría decir que se multiplican, ¿no?, las situaciones de violencia, porque justamente nos faltan algunos datos. Nosotros hacemos una revisión anual en la cual planteamos los problemas, que son muy serios. Hay un porcentaje alto de las cárceles que no tienen acceso al tratamiento, otras lo tienen de manera parcial, son pocas las que acceden a buenas oportunidades de rehabilitación. Y vaya si es preocupante cuando vemos delitos cometidos por personas que reinciden, ver allí lo que es el no haber tenido tratamiento, el no haber tenido rehabilitación. Porque lo que pasa en la cárcel, la violencia que no pudimos curar, vuelve después a golpear. Entonces, hay una realidad muy diversa. Justamente no hay un registro preciso los hechos violentos. Hay lugares donde se ha bajado la violencia, en otros no, en otros siguen, en algunos módulos de CONCAR sigue, por más que el director de CONCAR lleva una estadística que dice que ha bajado, pero nos falta un sistema de información. Es parte de los temas que nosotros planteamos. Nos falta un sistema de información de poder justamente tener indicadores claros y precisos. Pero hay, por otro lado, cosas que en este momento me encuentro entrando en una reunión con un grupo asesor del Ministerio, que es un grupo con personas con distinta filosofía y pensamiento, en lo cual justamente se está... Porque hay que pensar que esto se puede revertir, y que las cosas, las señales positivas que hay, se pueden multiplicar. Esa es la gracia. Si nos quedamos solamente con lo malo, que va a ser un deporte interminable de pensar que aquí esto no tiene solución, y nos vamos a condenar a seguir teniendo violencia. Pero bueno, hay muchas cosas que hay que seguir empujando y haciendo. En eso estamos. Ahora, Petit, más allá de las muertes que se realizan, que se concretan por motivos de violencia, de enfrentamiento entre los presos y demás, hay también muertes naturales, muertes que son consecuencias de problemas de salud de muchos de los penitenciarios. Y a ver, sí. No, a ver, obviamente el informe nuestro del 2021 registró un aumento de las muertes muy preocupante, que hay que analizar porque se dio también a partir de un mecanismo que tenemos nosotros, de un estudio más pormenorizado con la Facultad de Medicina y la Cátedra de Medicina Legal. Señalamos algo muy, muy trascendente: 27 casos de muerte por omisión o negligencia asistencial. Sí. Por eso que planteamos que ACE tiene que cubrir todo el sistema sanitario y cubrirlo con mayor profundidad, y que las señales que ha dado ACE de involucramiento en el área, como por ejemplo ese chequeo médico que han hecho en casi todas las unidades penitenciarias, que eso se trasunte en una política continua, permanente, con ampliación en la cobertura de la salud mental y de las adicciones. El año pasado fue un año donde esas muertes naturales marcaron un alza importante. También hubo muchas muertes violentas que nos dejan muy preocupados. Este año todo indica que esa violencia, no, ese extremo de violencia no ha bajado, pero de todas maneras, la muerte no es la única violencia. Hay 224 casos de personas heridas por año en el sistema penitenciario por lesión o autolesión. Hay otras violencias que no se registran. Hay la violencia de lesiones de personas que naturalizan el pinchazo, el corte. Después está el daño psicológico, la violencia de personas que son, a veces, que no reciben tratamiento, que son extorsionadas o que viven en un clima negativo, porque la violencia circula. No es algo que existe en un lugar y después se evapora. No es como el alcohol, que se evapora, circula. Entonces después se transmite a la familia, a los hijos, a la relación con las personas con las que esa persona entra en contacto. Por eso nuestra nuestro trabajo buscando justamente soluciones para que el sistema penitenciario sea un mecanismo de descenso de la violencia, un filtro de la violencia. Esa violencia que circula por la sociedad, cuando para en la cárcel, no se multiplique, sino que pueda ser filtrada, disminuida y transformada en ciudadanía. ¿Cómo es el estado hoy de la cárcel de Las Rosas? Bueno, el estado es preocupante porque tiene un gran grado de hacinamiento. El actual director ha iniciado hace 2 meses una tarea, me parece importante, en cuanto a generar mejores relaciones de convivencia. Allí había muchos sectores de hacinamiento que estaban sin patio. Se ha iniciado a tratar de buscar un mecanismo para que eso, para que puedan tener patio, que es la base, ¿no? Es la base. Hemos tenido informes del Poder Judicial, en el mismo sentido, con temas para trabajar, con una agenda de temas para trabajar, y nosotros hemos planteado al Ministerio del Interior, cosa que esperemos que se ocurra en breve, y con mucho gusto podemos dialogar con ustedes allí en el departamento cuando eso ocurra. La idea es en breve poder realizar una mesa de diálogo con los jueces, con las autoridades carcelarias, con las autoridades de la salud, para justamente poder analizar algunos temas que nos parece que deben ser tenidos muy presentes en la agenda de reformas y de cambios. El tema de la sobrepoblación, el tema del hacinamiento, el tema del acceso al patio, mayor cobertura de salud, mayor cobertura de adicciones, facilitar el relacionamiento y la asistencia a la familia, actividades de convivencia, la alimentación, o toda esa agenda hay que conversarla. No es solamente ir y decir, bueno, solamente denunciarla o plantearla, que es cosa que hacemos nosotros, lo planteamos y lo discutimos, pero creemos que hay que justamente ir conversando, buscar soluciones. Y tengo la impresión que en la unidad existe la misma preocupación que tenemos nosotros, y sobre eso vamos a dialogar para ver qué soluciones se pueden encontrar, entre otros con actores locales que pueden aportar recursos humanos, elementos, actividades a veces recreativas, deportivas. Hay cosas muy interesantes, se ha hecho por ejemplo en el área del deporte, del rugby, y hay instituciones locales que tienen que entrar en la cárcel. La cárcel no puede ser un barrio cerrado, no puede ser un barrio inaccesible. Los organismos, los servicios sociales, cuando se plantean qué políticas van a hacer y piensan en su despliegue en el territorio, tienen que tener la cárcel como un territorio más, no como un territorio, no como un territorio de exclusión, sino todo lo contrario, un territorio de atracción. Allí es una prioridad intervenir. Ahora, hay dos temas fundamentales. O se disminuye la cantidad de personas localizadas en la cárcel de Las Rosas, o se aumenta su capacidad locativa. Eso parece imprescindible, ¿no? Eso es así. O se aumenta la cantidad de comida, o se busca que haya menos personas sentadas en la mesa. Por eso nosotros también hemos presentado un plan de combate a la reincidencia y en favor de la rehabilitación, que justamente lo que plantea es, sí, hay que construir más plazas, más cupos, pero la clave, creemos nosotros modestamente, como un aporte, es nuestra percepción, pero puede haber otras, y sería muy, muy interesante poder discutirlas y debatirlas, y que exista un acuerdo, un debate y una línea, digamos, a nivel de, por ejemplo, del Parlamento, de las comisiones donde están representados todos los partidos políticos, en el sentido de que la clave no está en cuánto dinero necesitamos para construir más plazas, cuántos ladrillos y recursos humanos necesitamos, porque en realidad hoy estamos necesitando más de 4.000 plazas, 4.500 plazas, que es una montaña de millones de dólares. Que no se van a conseguir de un día para el otro, y yo diría ni en un gobierno al otro. Entonces la clave no está ahí. Entonces, si la clave no está ahí, ¿dónde está? Y bueno, hay países que muestran un camino alternativo. Medidas alternativas para los delitos leves. Delitos leves que en la cárcel se pueden volver delitos más violentos. Tratamiento de las adicciones en la comunidad. Una red de centros de tratamiento de adicciones en la comunidad y atención de la salud mental. Un trabajo intensísimo después de la liberación de la persona. La rehabilitación no es un proceso corto, la rehabilitación es un proceso de por vida, donde la persona tiene que tener asistencia. Y en ese sentido, podemos redondear con una cosa positiva, con algo que yo creo que es muy importante, que es que el Ministerio de Desarrollo Social ha empezado a trabajar en la liberación, a ha absorbido dentro de sus competencias la Dirección Nacional del Liberado y está tratando justamente de conectarla con todas las políticas sociales, familiares, comunitarias, barriales. Eso es muy importante, puede ser el inicio de una gran transformación. Entonces, esas claves deberían tender a tener menos población presa, más eficientemente los casos más complejos, o los casos complejos, aquellos casos violentos que nos impactan, obviamente, en la cárcel, con programas de rehabilitación potentes, y los casos leves, que en la cárcel muchas veces terminan siendo víctimas de otros problemas, esos casos leves hay que seguirlos, atenderlos con medidas alternativas, tobilleras, trabajos comunitarios, atención en adicciones, internación en clínicas terapéuticas, en clínicas de salud mental o en clínicas para las adicciones, con un seguimiento social fuerte, con las familias, en la atención de las circunstancias que los llevaron a delinquir, que muchas veces son tan vinculadas a situaciones de exclusión y de pobreza y no a la perturbación de la conducta de la persona. Es muy importante distinguir las dos cosas, porque ya lo vimos en la pandemia, si mezclamos población COVID con población no COVID, armamos una bomba atómica. Acá en la cárcel pasa lo mismo. Hay que separar a aquellos que realmente no pueden, aquellas personas que realmente no pueden circular por un tiempo, y aquellos que pueden seguir circulando, pero con una atención, control y asistencia y rehabilitación del Estado importante, para que puedan rendir cuentas de la transgresión que realizaron. ¿Usted considera que el personal que trabaja en las cárceles trata de manera humana a los reclusos? Bueno, la pregunta es muy general, eso hay de todo, hay muchísima gente que sí, muchísimo. Yo le diría, la gran mayoría del personal, sí, hay seguramente excepciones, como los hay en todos los rubros, en absolutamente todos los rubros. Es un área muy compleja, muy desgastante. Yo tengo mucho respeto por la gente que trabaja allí, porque yo entro en una cárcel y la visito lo más que puedo, pero entro un rato. El funcionario está muchas veces con decenas y decenas de personas angustiadas, con problemas, que traen problemas de afuera, con angustias, con carencias materiales importantes, y realmente es muy desgastante. Entonces lo tomo con mucho respeto, con mucho cuidado, y en todo caso, cuando hay disrupciones o cosas que no corresponden, hay que tratarlas, sancionarlas, corregirlas, pero sobre todo capacitar al personal. Pero yo diría que en general te debería decir que hay un gran esfuerzo humano por parte de las personas que trabajan allí, y es una profesión que tanto quienes son policías como quienes son operadores, educadores, profesionales, e inclusive administrativos, todo el personal penitenciario, necesita un reconocimiento social importante, capacitación e inclusive le diría mejor remuneración. En muchos países ser funcionario penitenciario es algo bien pago, muy reconocido, y que la sociedad valora como algo muy, muy importante, como cuando uno valora, todos valoramos, por decir un ejemplo, sin excluir a nadie, pero un maestro, un enfermero, un fisioterapeuta, en fin, muchas profesiones que la sociedad no duda de que le hacen muy bien a la sociedad. Y bueno, el funcionario penitenciario está justamente en la primera trinchera del trabajo humano. ¿Cree que la rotación del personal sería conveniente? Sí, yo creo que la rotación, hablar mucho, todo lo que tiene que ver con la salud laboral, poder expresar las angustias, lo que se siente. Muy difícil trabajar con 200 personas. Las personas no generan sentimientos. Cuando uno trabaja en una oficina con viendo poca gente, o con papeles, o trabaja los trabajos, vamos a llamarle, más habituales, bueno, uno más o menos canaliza sus sentimientos, pero cuando uno tiene una aluvión de gente con la cual se relaciona, una enorme demanda de asistencia, de problemas, etcétera, impacta mucho en la psicología, en la psiquis y en los sentimientos de las personas. Es muy duro, por eso la falta de personal, el desborde de tareas, es muchas veces causa de los problemas. Petit, sabemos que tiene un compromiso, habíamos comprometido justamente liberarlo para que no llegara tarde a su actividad. Agradecemos este tiempo, muy amable. Yo le agradezco mucho, le hago el reporte, le hago de móvil si quiere, la reunión que estoy por entrar ahora es una reunión con equipo de asesores ayer del Ministerio del Interior, ayer estuvimos en la cárcel de Canelones, hoy estamos en esta reunión, es un grupo de asesores, como le decía, de variado pensamiento, pero que viene planteando líneas de reforma con las cuales vamos a intercambiar punto de vista. Ojalá las nuevas líneas sigan apuntando a las medidas alternativas, el trabajo postpenitenciario, el trabajo en salud mental y en adicciones. Yo les agradezco mucho el interés de ustedes en estos temas, y quiero la orden, cuando estemos por ahí con esa mesa de diálogo, podamos hablar con mucho gusto. Volveremos a convocarlo seguramente en poco tiempo. Muy amable, buena jornada. Un abrazo, muchas gracias. Hasta pronto. Nuestra conversación era con el comisionado parlamentario penitenciario, el doctor Juan Miguel Petit. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.